Un ataque de sonido se avecina. Nadie lo esperaba, nadie lo veía venir. Pero hoy es una realidad. El aire se nutre de lo gestado por el hombre y se plasma en una expresión digital. ¿Estás preparado para asimilarlo? Bender FM. Facebook.com/BenderFM. Selección Kamikaze. Canciones que revolucionan tus oídos. Facebook.com/BenderFM. Hace algunos años, allá por el año 2010, yo solía recorrer diferentes radios de Capital y canales de TV, básicamente porque estaba buscando laburo. En una tarde soleada, pero no tan calurosa, en el barrio de Colegiales, encuentro en una esquina una pila de libros. El dueño, o quizás dueña, simplemente los había dejado ahí, para que cualquiera los agarrara, para que cualquiera los quisiera llevar. Me acuerdo que agarré como 10. Hice una selección pensando no solo en lo que a mí me interesaba, sino además en lo que podría gustarles, por ejemplo, a mis viejos, ya que por aquel entonces, bueno, yo vivía con ellos y no vivía solo, ¿no? Yo llevaba un morral y una enorme bolsa que hacía muy pesado el viaje porque aún tenía que ir al microcentro a llevar mi currículum a otros sitios. Ya no aguantaba más y me vi obligado a decidir qué libros abandonar, reduciendo el peso de lo que estaba llevando. Aún caminaba por un vecindario y terminé con un total de 6 libros. Uno lo dejé en la puerta de una casa, otro en un banquito en una esquina, otro en una plaza, ahí parado, y el otro en un bar a donde finalmente tomé una merienda. Muchas veces me pregunto qué recorrido habrían hecho esos libros y de inmediato pienso en mi querido colega radial y también amigo, Don Lorenzo, que en el 2009 escribió un libro sobre Malvinas e hizo ediciones limitadas, ¿no? Todo autogestivo. Esa edición tenía algunas dedicatorias y esos libros también estaban algunas ediciones separadas para repartir a título personal, para familia, amigos y otros también para diferentes bibliotecas. Cada uno tenía un número escrito con una birome cada edición y la dirección de correo electrónico del autor. ¿Cuál era la idea? Bueno, que el que tuviera contacto con el libro le enviara un mail a Don Lorenzo para que él supiera el paradero, en definitiva, de cada edición. Podría ser un colegio en Chaco, una biblioteca en Neuquén, o puede ser, por ejemplo, no sé, un geriátrico en Tucumán. Vaya uno a saber, ¿no? Realmente, puede ser cualquier cosa. Un libro te acompaña a todos lados, aunque a veces sus páginas entran en disputa con revistas sobre lo que sea, cómics varios, de los cuales hablamos en este programa. Y también la rivalidad ya declarada con el teléfono celular. Un mensaje, otro mensaje, WhatsApp, Twitter, Facebook, notificaciones, menciones, saludos, un juego nuevo, una aplicación nueva, esta radio incluso. Aunque se puede escuchar música y leer el libro a la vez. Poco difícil, pero se intenta. Pero el libro está ahí, firme. Amigas, amigos, les damos la bienvenida a Selección Kamikaze en Bender FM. Empezamos musicalmente con Coldplay haciendo Paradise, porque es verdad que leer un libro es un paraíso. Nos quedamos hasta la una compartiendo canciones y apuntes sobre la vida cotidiana, cultura pop, política y mucho más. ¿Qué tal? Amigas, amigos, tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a otra trepidante edición de Selección Kamikaze, obviamente en Vender hasta la Una. Mi nombre es Santiago Alonso y voy a ser su maestro de ceremonias, por supuesto, trayendo canciones, información sobre discos, cómics, cine y, por supuesto, una finísima selección musical. Hablando de cómics y cine, bueno, tenemos algunas novedades con respecto a eso. Primero que nada, bueno, primero una continuación de algo que no necesitaba continuación hace muchísimo tiempo, porque se viene una nueva película de La Purga. ¿Saben de qué la va esta saga? ¿La vieron? Bueno, la primera parte ya tiene un par de años y empezó, creo que, con una película semi-independiente. El tema es así: en un futuro bastante complicado se pasó una ley en Estados Unidos que se llamaba Ley de la Purga. Esto posibilitaba que, por ejemplo, una vez al año se llevara a cabo una matanza salvaje, pero con algunas reglas. Todo esto avalado por el Estado norteamericano, donde por un día todos los crímenes estaban permitidos, incluso el asesinato, para lo cual arman como una especie de operativos de seguridad y dejan también al mismo tiempo, como al azar, a la gente a la buena de Dios, ¿no? Entonces, en ese contexto, todos los locos salen a la calle armados hasta los dientes para matar al prójimo. Esa es más o menos la idea. Yo creo que está un poco choreada de una película japonesa de la cual hemos hablado, llamada Batalla Real, una película del año 2000 que es parecida, solo que incluye a estudiantes y no a al conjunto de la sociedad civil. La primera parte contó con el actor Ethan Hawke y verdaderamente no, qué sé yo, está bien. Y después empezaron a salir secuelas ya sin ese protagonista, pero sí continuando con esa idea a fuerza, y salieron como 4 o 5 más. De hecho, Sensacine publica en horas de hoy La Purga. El creador cree que la quinta entrega será la última. Qué sé yo, no sé si hacía falta, pero James de Mónaco ha reconocido que ya tiene pensada una forma muy guay, o muy interesante, como dirían los españoles, de darle fin a esta franquicia que se inscribe en el género acción-terror, para que tengamos una idea, hablándoles a aquellos que aún no la han visto. Tras 4 entregas, James de Mónaco, que es el director, cree que es hora de acabar la franquicia de La Purga en la gran pantalla, porque el creador de la saga, la cual consiguió recaudar en más de varios países 136 millones de dólares, ha reconocido que tiene una forma muy guay, que sería muy copada, de terminar este universo distópico con una quinta película, y dijo: "Lo tengo en la cabeza, creo que voy a escribirla. Creo que es una forma genial de terminarla. Queremos terminarlo con todo, porque estoy realmente muy emocionado. Cuando conté la idea y se la presenté a todos, parece que se entusiasmaron. Creo que será un final espectacular, tal cual y como se lo ofreceremos al público". Como decíamos, la franquicia comenzó en el 2013 con La Purga, también llamada La Noche de las Bestias o La Noche de la Expiación, como le han puesto acá, y después le siguieron Anarquía, 2014, y Election, 2016. Un dato gracioso sobre Election es que también está esa película fue estrenada en contexto pre-elecciones de Estados Unidos, donde la protagonista es una chica cuya familia fue asesinada por locos en, creo que, una de las primeras purgas, y es muy parecida a Hillary Clinton, mientras que el malo es un tipo llamado Donald Talbot. ¿Qué sé yo? Bueno, se ve que mucho no funcionó. Y finalmente, la más reciente es la primera purga, también llamada La Noche de las Bestias o La Noche de la Expiación, que incluye a, por ejemplo, Marisa Tomei como la creadora original de esta historia en ese contexto. Ahora, la saga también ha saltado a la pequeña pantalla con una serie llamada justamente The Purge o La Purga en el canal norteamericano USA Network. Nada, tampoco me llama demasiado la atención. Esto lo publica sensacine.com. También tenemos noticias sobre el universo de los cómics, algo también recurrente en este programa, que incluye tanto a Marvel como a DC, como para que estemos todos lo más tranquilos posibles. Dos títulos antes de pasar a la siguiente canción. Por un lado, Shazam se someterá a 2 semanas de reshoots, es decir, de escenas que se van a volver a filmar, como para que, en todo caso, los filtros de DC o Warner, bueno, acepten que la película puede ir a los cines. Y hablando también de DC, hay un cambio de fecha, puntualmente, de la película Wonder Woman 1984, esta segunda parte, que naturalmente incluiría a Gal Gadot como Mujer Maravilla. La directora Patty Jenkins habla sobre el cambio de fecha. La película se va a estrenar finalmente en junio del año 2020. Pero de todo eso vamos a hablar después de escuchar a Moby con Lift Me Up, canción del año 2005. Plain talk. era Moby haciendo Lift Me Up. Pasamos ahora a escuchar un cover que nos gusta bastante, de la gente de Gunn, haciendo un cover de Cameo. Esto es Word Up. Nos piden también que pasemos la... nos han pedido la versión de Korn también. Le tenemos bastantes ganas. Hasta la una somos Selección Kamikaze, obviamente en Bender FM. La actriz Gwyneth Paltrow acaba de publicar hace un ratito nada más una imagen correspondiente a lo que podría ser, sí, claramente, Avengers 4, donde aparece como Rescue con un traje violeta. Es lo único que se sabe. Así que, nada, lo contamos a título de último momento porque verdaderamente está muy buena la imagen. Ahora vamos a ir posteando en el Facebook de Bender, facebook.com/BenderFM, como para que en todo caso la vean. Hagamos una cosa: quienes no deseen escuchar la noticia de el Twitter se estrena, que tiene un poco más de información, los que no quieran tener algún spoiler encima, bueno, tienen algunos pocos segundos para poner otra cosa y apagar la radio. Nosotros los esperamos, ¿eh? Muy bien. Vengadores 4, filtrada la imagen de Gwyneth Paltrow con traje que confirma los peores rumores. Las redes sociales se han incendiado con una fotito filtrada del set de Vengadores 4, donde vemos a Gwyneth Paltrow, o sea Pepper Potts, que es el personaje en el universo Marvel, que podría significar que el destino de Tony Stark está sellado. Los rumores sobre la posibilidad de que la prometida de Iron Man se llamaría Rescue, o sea Iron Rescue, esa sería su alter ego, aparecería para vengar la supuesta muerte de Iron Man y luchar contra Thanos. Hay que prepararse para lo que vendrá el 3 de mayo de 2019. Eso es lo único que se sabe hasta ahora. Insisto, se publicó, esto es último momento, una foto de la actriz Gwyneth Paltrow como Iron Rescue. Se ve la cara de ella y se ve que tiene un traje violeta y nada más. Tremendo. Esta era la novedad que tenemos para Marvel. Estamos todos como muy locos. Y acá tenemos algunos tweets donde, por ejemplo, el periodista Jeremy Conrad de MCU Cosmic cuenta que podría haber un salto en el tiempo en Vengadores 4. O sea que, como venimos diciéndose ya varias ocasiones, en Vengadores 4 pasarían bastantes años después de lo que vimos recientemente en cine. Bastante intenso. Pasamos ahora al universo DC. Pasamos ahora a hablar de la película Shazam, que, como decíamos antes de la música, se va a someter a 2 semanas de reshoots, es decir, de nuevas escenas que se refilmarían en esta película. La nueva película de Warner y DC, centrada en el joven Billy Batson con Zachary Levi, se estrenará el 5 de abril de 2019. Después de Aquaman, cuyo estreno está pautado para diciembre, bueno, justamente de este año, Warner Bros. Y DC Comics llevarán a la gran pantalla el 5 de abril de 2019 la película Shazam, la historia del joven héroe Billy Batson, protagonizada por Zachary Levi y Asher Angel, dirigida por David Sandberg, el de Annabelle Creación, que tampoco nos dice demasiado. La producción empezará unos reshoots de 2 semanas el mes que viene, como viene siendo habitual en los títulos que pertenecen al género de superhéroes. Basado en el personaje creado por Bill Parker y Sissy Beck, el film va a girar en torno a Billy Batson, un joven que después de un encuentro fortuito puede convertirse en un superhéroe adulto con solo gritar simplemente la palabra Shazam. Con la sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules, la resistencia de Atlas, el poder de Zeus, el coraje de Aquiles y la velocidad de Mercurio, Billy y su amigo Freddy Freeman se enfrentarán al Dr. Sivana, o sea Mark Strong, en esta película. Ya hay un tráiler que la verdad que pinta muy muy bueno. Hubo una negociación para que hiciera un cameo Henry Cavill como Superman, pero me parece que en este caso no habría chances, porque tenemos entendido que Henry Cavill se fue de la saga de Superman y deja de ser el Hombre de Acero. Lo que sabemos es que Billy vivirá en el mismo universo que Clark Kent y Bruce Wayne Batman, y siempre es posible que se una a la Liga de la Justicia en futuras entregas de la franquicia, compartiendo protagonismo con estos personajes, o que, por ejemplo, mida sus fuerzas con el Black Adam, que encarnará en alguna oportunidad Dwayne The Rock Johnson. Así que ya lo vamos sabiendo. Nos queda para más adelante una novedad que involucra a Mujer Maravilla, que se estrenaría en 2020. Hablamos de la continuación Wonder Woman 1984. Ahora escuchamos a Molly Birch haciendo Wild en esto que es Selección Kamikaze. Estamos hasta la una en venderfm.wordpress.com o en nuestra app para sistemas Android. We'll be right back. turntables in her eyes. It's like a bad movie. She's looking through me. If you were me, then you'd be screaming, someone shoot me. As I fell miserably, trying to get the girl all the bad guys want. Cause she's the girl all the bad guys want. She likes the Godsmack and I like Agent Orange. Her CD changer's full of singers that are mad. Turntables in her eyes. She likes them with a mustache. Racetrack season pass. Driving in a Trans Am. Does a mullet make a man? It's like a bad movie. She's looking through me. If you were me, then you'd be screaming, someone shoot me. As I fail miserably, trying to get the girl all the bad guys want. Cause she's the girl all the bad guys want. Cause she's the girl all the bad guys want. Cause she's the girl all the bad guys want. There she goes again with fishnets on. Escuchamos a Bowling for Soup, The Girl All the Bad Guys Want. Estamos en Selección Kamikaze hasta la una en venderfm.wordpress.com. Si quieres escuchar un poco de música retro, te invitamos a conocer Colección Gapul, sábados y domingos de 20 a 22. Estamos también en twitter.com/vendertweets. Amigos, nos vamos a una tanda y en instantes estamos de vuelta con mucho más Selección Kamikaze, obviamente, en Vender FM. Inicio de espacio publicitario. Nuestros planes incluyen diseño de tu web, hosting, cuentas de mail, backup de tu información, soporte técnico de especialistas y mucho más. Te acompañamos en cada paso. Ya sea que necesites alojar un sitio web, desarrollar una página para dar a conocer tu emprendimiento o aumentar la difusión de tu producto o servicio en plataformas digitales. Tenemos una solución para cada necesidad. República Hosting, tu lugar en Internet. Si no entendiste el final de esa serie, si precisas algún amigo o amiga para entenderlas mejor. Es una pena, Littlefinger. Habría sido bueno que tuvieras un amigo. Seguinos Pochoclo Urbano. Un análisis de series como si fueran la vida misma. Pochoclourbano.wordpress.com. Facebook.com/Pochoclo Urbano. Facebook.com/Pochoclo Urbano. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad. Acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Esta radio también está en derradios.com, www.derradios.com, el sitio latino de radios. Las filmaciones son los recuerdos más preciados que tenemos. No dejes que el pasado te los arrebate. MS Digitalizaciones es la actualización que tus viejas cintas necesitan. Digitaliza tus cintas VHS, VHS compactos, Hi8, Mini DV a DVD o Blu-ray. Somos los únicos en el mercado con la posibilidad de digitalizar tus videos al formato Blu-ray. Llámanos y pedí tu presupuesto. WhatsApp 11-5162-7651. MS Digitalizaciones. Fin de espacio publicitario. Contra todo prejuicio, viniste, probaste, te gustó y te quedaste. Y te quedaste. No pasa nada, les pasó a muchos. Vender FM, rompiendo la cuarta pared. Facebook.com/VenderFM. Esto es Selección Kamikaze. VenderFM.net. La red mundial que rompe la cuarta pared. Habíamos prometido un poco de información sobre la película Wonder Woman 1984, la continuación de, bueno, naturalmente, Wonder Woman, estrenada ya hace año y medio aproximadamente, basada justamente en este personaje de DC Comics y con Gal Gadot como protagonista. Sensacine.com publica este titular: Wonder Woman 1984, Patty Jenkins habla sobre el cambio de fecha. La secuela de Warner y DC Comics con Gal Gadot como Diana de Themyscira se estrenará finalmente en junio del año 2020. La directora de este film ha hablado en Twitter sobre el retraso del estreno de la secuela de Warner Bros. Y DC Comics el 1 de noviembre de 2019 al 5 de junio de 2020 en Estados Unidos. La primera parte recaudó más de 821 millones de dólares en todo el mundo en 2017 y se convirtió en un fenómeno de la cultura popular, pero ahora sabemos que habrá que esperar un poco más de lo esperado para ver de nuevo en acción a Diana, interpretada por Gal Gadot. A través de un tuit en su perfil oficial, Patty Jenkins ha comentado también el anuncio del cambio de fecha, comunicando en un primer momento, en un primer momento por justamente Gal Gadot, que dijo: "No puedo esperar a que llegue el día para compartir el gran trabajo de tanta gente que me deslumbra todos los días". Al fin y al cabo, Warner ha movido su Amazona para que pueda desenvolverse mejor sin rivales como, por ejemplo, esta es la razón por la cual no la estrenan el año que viene, porque hay diferentes tanques que están muy cerca que podrían disputar audiencia con esta película, como son Kingsman, tercera parte, que llega el 8 de noviembre de 2019, Terminator 6, 15 de noviembre, también del año que viene, y Frozen, segunda parte, el 27 de noviembre de 2019. Por otra parte, Aquaman, que se estrena justamente el 28 de diciembre de este año y cuyo tráiler ya está dando vueltas por ahí, es, hay que decirlo, el próximo proyecto de DC Comics. Después van a llegar Shazam el 5 de abril, Joker el 4 de octubre del 2019 y Birds of Prey el 7 de febrero de 2020. Esta sería la agenda de DC, que, como decíamos, intenta competir contra Marvel Studios, que tiene un universo mucho más y mejor armado. El reparto de Wonder Woman 1984, además de con Gal Gadot y Chris Pine, estará también compuesto por Kristen Wiig, Pedro Pascal, el de Narcos, ¿no?, Connie Nielsen y Robin Wright, que después contamos un poco algunas cositas sobre Robin Wright y lo que será la nueva temporada y la última temporada de House of Cards. Ahora continuamos con un poco de música. Es el turno de Great White, Rolling Stone, en Selección Kamikaze. Yeah. Esto era Great White haciendo Rolling Stone. Ahí está el remate. Muchas gracias. Habíamos prometido hablar también sobre la serie de Netflix House of Cards, que en noviembre estrena su última temporada. Ya hay tráiler, ya están prometiendo un poco de qué la irá. Tendrá menos capítulos, pero cambia la protagonista. En realidad, la protagonista va a ser la coprotagonista de toda la saga anterior, pero bueno, es una serie que, como se sabe públicamente, ha tenido algunos cambios a raíz de las denuncias por acoso contra Kevin Spacey, quien se ponía en la piel de Frank Underwood. El sitio IGN.com publica algunas noticias sobre el tema. La noticia es de hoy. Robin Wright habla de la ausencia de Kevin Spacey en House of Cards. La actriz ha expresado cómo ha sido grabar sin él en esta nueva temporada, que, hay que decirlo, repetimos, será la última. En un reciente tráiler se pudo ver a Claire Underwood, Robin Wright, como presidenta despidiéndose de Frank en su tumba. Esto estuvo, decíamos, motivado por la expulsión del actor de la serie a raíz de una serie de acusaciones de maltrato y acoso sexual. Ahora la situación ya es diferente y Robin Wright ha expresado lo que le parece la situación que envuelve a esta última temporada y dijo: "Somos una familia muy unida en esta serie y estábamos decididos a dar lo mejor en House of Cards. Esto significaba que teníamos que darle un final, darle a los fans lo que quieren. Teníamos que cerrar la historia y llegar a la conclusión con Claire Underwood como la primera mujer presidenta y lo que es más importante, ¿por qué no dar a estas personas que tenían sus empleos la seguridad que esperaban y merecían? Por supuesto, porque House of Cards es una serie, pero también podríamos entender que es una como una especie de pyme, ¿no? Donde los trabajadores son, por supuesto, actores, técnicos, guionistas y etcétera. Tenemos un equipo genial, muchos de sus miembros han trabajado juntos durante tantos años y estaban muy convencidos de terminar la historia con integridad. No queríamos negarle a Claire su verdad". Esto lo publica IGN.com. Pero yendo a otro portal, elcomercio.com, tenemos un poco más de data, muy muy muy fresca, muy reciente. House of Cards, fin de la legislatura en femenino y sin Kevin Spacey. Las siniestras conspiraciones, jugarretas y manipulaciones de los insaciables Francis y Claire Underwood han marcado el camino de esta serie hasta su temporada final, que va a llegar el próximo 2 de noviembre, pero fue precisamente un turbio escándalo al estilo de House of Cards lo que acabó con Kevin Spacey fuera de la producción de Netflix y con su carrera completamente hundida. Con un personaje voraz y ambicioso como una especie de Ricardo III de Shakespeare en la Casa Blanca, capaz de todo con tal de mantener el poder, el actor deslumbró como Francis Underwood hasta que, en octubre del 2017, comenzaron a conocerse numerosas acusaciones de agresiones sexuales en su contra. Esta crisis impactó de lleno y estremeció como un terremoto el set de House of Cards, que para entonces ya tenía todo listo para grabar su temporada final. Sin embargo, hubo un dilema por parte de la plataforma que pone en streaming esta serie, que es Netflix, que finalmente resolvió el despido de Spacey y la suspensión del rodaje, que no se retomó hasta 3 meses después de reescribirse los guiones ya sin el protagonista principal. "Mi turno", prometía Claire Underwood, Robin Wright, en el último capítulo de la quinta temporada, mirando a la cámara ya como presidente de Estados Unidos, y los adelantos de las nuevas entregas de House of Cards han dejado totalmente claro que ella va a ser la auténtica estrella a partir de ahora y que su esposo Francis está muerto. "Ninguno de nosotros quería negar a Claire su turno, queríamos terminar la serie con una intención y llevar la historia a un final apropiado", fue lo que dijo a Efe Melissa James Gibson, que es la showrunner, o sea, la máxima responsable de los destinos de una serie, en este caso de House of Cards, en el acto de presentación de Los Ángeles de los nuevos capítulos. Ella dijo: "Mi turno, ¿cómo habría sido no hacer que eso ocurriera?", fue lo que se preguntó de manera retórica también el showrunner Frank Pugliese. Michael Kelly, quien ha interpretado al impasible escudero de los Underwood, el oscuro Doug Stamper, aseguró que continuar con la serie fue, por supuesto, lo correcto. "Tienes que terminar el show, y no lo digo de manera egoísta por mí. Hay un equipo de 600 personas, 300 trabajando directamente en nuestra serie. Y la idea de dejar a toda esta gente sin empleo después del largo patrón de grabaciones que hemos tenido y del paro que hemos contado por lo que pasó con Kevin, bueno, habría sido inconcebible para mí". Kelly tampoco se olvidó de los fans que han seguido esta serie durante años. Y se preguntaba también retóricamente: "¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a decir que simplemente se acabó? Fue muy importante para todos decir bien, ¿cómo seguimos adelante? Aunque Claire Underwood fue progresivamente ganando presencia en la serie, donde empezó primero como esposa de y finalmente llegó a alcanzar la cúspide del poder en Estados Unidos. Bueno, en la nueva temporada no será la única mujer con el peso en el habitualmente masculino mundo de la política. De esta manera regresarán a la acción de House of Cards las actrices Patricia Clarkson y Constance Zimmer, mientras que como novedad se ha incorporado Diane Lane. Debería llamarse House of Women, Castillo de Mujeres en inglés, y no House of Cards, fue lo que decía jodiendo Clarkson. Y con Robin Wright al frente no hay nada mejor. Es delicioso, dijo. Asimismo, Constance Zimmer subrayó lo relevante que es en la actualidad presentar a una presidenta estadounidense y a un grupo de mujeres en los salones donde se toman las grandes decisiones. No tenemos nada que temer. Vamos simplemente a mostrar lo que sucede cuando le das poder a las mujeres y lo que pueden hacer con ese poder, fue lo que indicó. Por su parte, y ya para ir cerrando, también se suma Greg Kinnear, otro de los fichajes con renombre para esta despedida, que por supuesto reconoció la gravedad de lo ocurrido con Spacey y destacó: fue una verdadera piedra en el camino lo que ocurrió al comienzo de esta temporada. Creo que habría hundido muchos barcos, pero todo fue impecable. Todo el mundo volvió a su tarea, sabían lo que tenían que hacer y solo querían rendir homenaje a la serie para ser respetuosos y cumplir con su trabajo. House of Cards llega muy pronto a Netflix en lo que será su última temporada. Thank you. Selección Kamikaze, el punto G de la música, en Vender FM. Escuchamos a Family haciendo Burlesque. Hasta la una somos Selección Kamikaze, obviamente en Vender. Ahora pasamos a escuchar a Juliet Sims haciendo Wild Child. Let's mix it up, and now you're wild. just talk, so keep it coming, coming. Amigos, nosotros nos vamos retirando escuchando a Juliet Sims haciendo Wild Child. Recuerden que estamos de lunes a viernes de 12 a 13 y de 0 a 1 haciendo Selección Kamikaze en Bender FM. Mi nombre es Santiago Alonso y será hasta la próxima. Como siempre decimos, amigas, amigos, gracias por venir, gracias por estar. Chau. Selección Kamikaze, el punto G de la música, en Vender FM.